A ese Guasora casi lo linchan, si bien ese Guasora no pertenecía al mismo medio, casi lo linchan en un kiosco. Ese Guasora se pudo defender como pudo. Entonces digo, no sé por qué insisten en cubrir esas marchas, que cada vez son menos los tipos. El otro día fue muy clarito, yo vi las imágenes, no prendí la tele en ese horario. Les aclaro que no prendí porque me ocupé de armar el programa que va a salir hoy a la tarde. Entonces dije, no quiero nada ni me quiero enterar. La postura mía fue, no me quiero enterar, ¿está? Y pensé con cierto optimismo de que el canal no iba a cubrir eso. Sin embargo, lo cubrió. Bueno, y después me entero de la represión ejercida sobre el grupo de personas que me protestaban pidiendo justicia por Santiago Maldonado, que dicho sea de paso, y no quiero apartarme del tema, el gobierno denunció a Pablo Nocetti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado. Era el jefe de gabinete de Patricia Bullrich cuando estaba en el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. La causa la va a tener Casanello. Acá es el gobierno que denuncia. Acusan penalmente a Nocetti. Hay una investigación interna que impulsó la actual conducción del Ministerio de Seguridad que concluyó que el exfuncionario dio órdenes ineficaces e ilegales el día de la represión a la Pulov de Cuyamén, y que luego se armó una ingeniería jurídica de la impunidad. También parece ser que está comprometido el exdirector nacional de Gendarmería, Gerardo Otero, y los jefes a cargo de los operativos, que terminó con la muerte de Maldonado, ¿no? Bueno, me parece una muy buena noticia. Ahora digo, el canal no cubrió la represión, nos fuimos enterando gracias a los compañeros que consiguieron imágenes y empezaron a distribuirlas en las distintas redes sociales. Ahí no enteramos yo me enteré ahí de la represión. Uh-huh. Es más, ayer una querida amiga, en horas del mediodía, me manda un mensaje diciéndome, Claudio, ¿vos tenés información sobre lo que pasó ayer ahí a metros de los anticuarentena? Le digo, sí, te voy a mandar un video y te voy a mandar un texto. No tenía acceso, fíjate vos, no pudo acceder a esa información, porque prácticamente la noticia fue casi poco difundida, salvo Página 12, que basó la información en la posición de Guado de Pedro y en el retweet de Cristina, con el comentario consiguiente de Cristina, ¿no? Entonces, más o menos ahí, como Cristina dio la voz de alerta, y también Guado de Pedro, bueno, ahí se pudo conocer la posición de la doble vara de Rodríguez Larreta. Uh-huh, la pregunta es, que me parece todo muy bien, ¿eh? Me parece muy bien que Guado de Pedro haya hablado, y me parece bien que Cristina haya dado la voz de alerta. Ahora yo me pregunto, Guado de Pedro, después que se comunicó con sus seguidores en Twitter, en la red social, ¿habló con Rodríguez Larreta? Eso es lo que a mí me importa. Si lo llamaste a Rodríguez Larreta, pensé, macho, pará un poco con esto. Porque los tipos, está bien, si vos me vas a hablar de que la gente que protestó pidiendo justicia por Maldonado violó la cuarentena, también la violaron, claro, los anticuarentena. Sí, ¿ah? Sí, totalmente. Pará un poco la mano, flaco. Nosotros no vamos a avalar la protesta por reclamo, pero no vamos a avalar, no, desde ya no avalamos nunca los anticuarentena. Uh-huh. ¿Y cuántas marchas hubo de los anticuarentena? Las, claro, cuatro, no, por lo menos. No es la primera vez encima que violan la cuarentena. No, claro. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, cuatro marchas por la cuarentena. Hasta comprendo más alguna marcha de algunos laburantes que perdieron el laburo de pronto. Acá en Córdoba se ha dado marchas de los empleados municipales, por el tema de que Yarlora le bajó el sueldo, le quitó una hora de laburo y le bajó el sueldo. Ha habido marchas hace poco de la UTA, ¿sabes por qué? Por el problema del transporte. Tenemos todavía el paro de AOITA, que congrega a todos los choferes del transporte interurbano, que acá está totalmente paralizado en Córdoba desde hace 120 días. Entonces, bueno, digo, puedo comprender, no digo que lo justifico, que salgan a marchar en protesta por la situación que los está asolando y los está perjudicando. Puedo comprender eso. Ahora, salir porque vos estás en desacuerdo con la cuarentena. No, no, estúpido. Claro. No, ahí no te voy a avalar eso. Claro. No te voy a avalar eso. No voy a avalar que 100 idiotas salgan al obelisco haciendo ronditas, jugando a la ronda. Una imagen patética. Jugando a la ronda. Muy patético, ¿eh? Claudio, en un momento. Qué difícil. En un momentito, qué difícil es Argentina, ¿eh? Sí, chicos, qué difícil es Argentina, ¿eh? Vamos a estar charlando con un legislador porteño justamente sobre este tema de la represión y otros temas más también que teníamos en agenda. Bueno, déjame decirte, sí, que se levantaron dos cordones sanitarios acá en Córdoba por el tema del COVID.

¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor. Estuvimos observando que el bloque de la legislatura, de los diputados y diputadas del Frente de Todos, emitieron un comunicado, una presentación ante los hechos del día sábado, en los cuales la policía de la ciudad, digamos que dejó pasar, hizo la vista gorda una vez más sobre la marchita, la pequeña concentración anticuarentena, pero sí utilizó la fuerza, la coerción para reprimir la marcha a 3 años de la desaparición de Marco de Santiago Maldonado y la por la aparición de Facundo. ¿Qué les parece desde el Frente de Todos este accionar del gobierno de la ciudad, que lamentablemente no es algo nuevo? No, la verdad que es un hecho que se repite. Me parece que lo de ayer quedó muy claro, las dos miradas que tiene el gobierno de la ciudad, el poder político que está administrando el poder de la ciudad de Buenos Aires. Claramente nosotros responsabilizamos a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli por ese accionar, pero me parece que, como muy pocas veces, lo de ayer pudo evidenciar, primero, por la contundencia de las imágenes, y segundo, por el descargo que después hace el gobierno de la ciudad, diciendo que argumentando que había sido un hecho a 15 cuadras de donde en realidad surgió la represión. Y la verdad es que, en lugar de trabajar en conjunto para dilucidar lo que realmente existió, castigar a los responsables, no, ponen, mienten sobre lo ocurrido, y eso quiere decir que hay un aval político a ese accionar, y me parece que nosotros, desde el Frente de Todos, tenemos que trabajar para revertirlo. Mañana concurre a la legislatura porteña el jefe de gabinete Felipe Miguel a dar su informe semestral, y no tengo dudas de que no solo desde nuestro bloque, sino desde diferentes bloques, vamos a interpelar al jefe al jefe de gabinete sobre este accionar, que no es nuevo. Claramente nosotros, en forma permanente, recibimos reclamos sobre la política represiva aplicada por el gobierno de la ciudad, discriminatoria en base al sexo, y principalmente siempre con una mirada castigando a los más pobres, a nuestros chicos de los barrios más vulnerables. Uh-huh. Buen día, legislador. Acá lo saluda Leila. ¿Sabe si se va a llevar adelante algún tipo de investigación para determinar cuáles fueron las responsabilidades directas de esta represión? Nosotros desde la legislatura ya hemos presentado un pedido de informe desde el Frente de Todos, el bloque firmado por los 17, además del comunicado de prensa que ustedes hicieron referencia. El tema es, seguramente, en lo formal, la investigación se llevará a cabo. Uh-huh. Ahí lo que nosotros entiendo que debemos tener que hacer mucha fuerza, que esa investigación sea realizada desde la justicia, porque me parece que es un hecho de gravedad institucional, y sin duda tenemos que trabajar muy fuerte en ese sentido para castigar a los culpables, y principalmente para que ese tipo de conductas no se repitan más. Creo que hay que hacer un trabajo muy importante con todas las fuerzas de seguridad. Hoy estamos hablando de la policía de la ciudad, pero también ha pasado con fuerzas nacionales, digamos, ¿no? Donde tienen la custodia de los barrios más vulnerables de las villas de nuestra ciudad, y han sucedido también hechos represivos de características similares. Entonces, me parece que, más allá de la investigación que se pueda hacer por este caso puntual, me parece que hay que trabajar en conjunto muy fuerte para cambiar la cultura y sin duda sancionar a los responsables. Uh-huh. Santiago, en fino, digamos, si nos vamos a para discutir un poco el tema de la, no sé si llamar represión, porque hay algo que aquí quiero hacer una salvedad, y desde tanto desde lo editorial como desde el pensamiento político. No es que pedimos en general, si reprimieron una, repriman la otra, todo, sino tiene que haber un accionar coherente de la policía. En el caso del tema cuarentena, donde obviamente esta gente estaba violando la cuarentena, y si nos ponemos finos, la marcha de Santiago Maldonado también, pero en lo práctico, ¿qué autoridad o qué posibilidad tienen las fuerzas de seguridad o qué deberían hacer cuando ven a gente que está violando la cuarentena en este momento tan crítico del coronavirus? Si querés,